El Frente Amplio por la Soberanía, que reúne a 10 fuerzas políticas en la provincia de Santa Fe, se pronunció en favor de votar a Sergio Massa en la segunda vuelta de noviembre. El diputado Carlos Del Frade contó lo siguiente a los micrófonos de Aire Libre. Sí, nosotros ya lo habíamos dicho incluso después del resultado de las PASO, en donde se había impuesto Milei en las PASO. Yo salí públicamente a decir que en la segunda vuelta lo apoyaba a Massa y ahora me acompañan todas las fuerzas, las 10 fuerzas políticas que componen el Frente Amplio por la Soberanía en esta decisión de saber que hay que profundizar la democracia y no sacar derechos como lo que propone Milei, que parece ser la expresión del neofascismo en Argentina. Por lo tanto, claramente nosotros vamos a votar a Sergio Massa y vamos a acompañar, y en forma simultánea vamos a pedir que se profundice la democracia para ir en contra de la impunidad del poder económico, para fortalecer la política de los derechos humanos, de la integración con Sudamérica y de una política en donde las trabajadoras, los trabajadores, los sectores más castigados tengan una vida mejor y que termine el agobio que ha generado la dependencia con el Fondo Monetario. Es decir, más allá del voto hacia Massa, vamos a ir con esa idea y con esa política. Las repercusiones de las elecciones del 22 de octubre generaron posicionamientos de las distintas fuerzas políticas en la provincia de Santa Fe. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.